Me gustaría rápidamente para todo nuestro público y audiencia que tenemos en Radio DDD, ¿qué recomendaciones les darías y por qué sería lo ideal, en los CETES? Yo creo que antes de CETES Directo, la forma de adquirir los certificados de la tesorería, que son los CETES, bonos, udibonos y bondes, tenías que hacerlo por casas de bolsa y tenían que ser grandes inversionistas. Tenías que invertir 500, 1 millón de pesos. Ahora lo que ha hecho el gobierno es darle el acceso a todas las personas físicas desde 100 pesos. O sea, con un monto muy pequeño tú puedes invertir con donde antes necesitabas mucho dinero para ello. ¿Cuál es la ventaja de CETES Directo? Pues es el producto definitivamente más seguro que se tiene. ¿Sí? No tienes ningún tipo de riesgo de perder tu dinero. Es tasa fija, siempre tienen plazos desde 28 días, 6 meses, 3 meses y un año. Y bueno, tienes todos los plazos posibles. Y también tienes productos de largo plazo, de 10 y 20 años. Uno de los productos más importantes que tenemos es el Udibono, que está indizado a la inflación. ¿Qué significa? Que conforme se va aumentando la inflación, tu inversión va creciendo, más una tasa de interés. Entonces, la forma de invertir es por internet, es muy seguro, ¿sí? Y lo haces por medio de una cuenta bancaria que tú tengas y asocias a CETES Directo. A partir de ahí, tú te puedes inscribir muy fácilmente. Y yo creo que te tardas 5 minutos en darte de alta y a partir de ahí estás invirtiendo en CETES Directo. Otra de las ventajas es que no cobramos ningún punto, nada de interés, de tipos de comisiones, manejo de cuenta, nada, absolutamente. Puedes accesarlo las 24 horas por móvil, por internet, por vía telefónica, y todo esto está pues apoyado por Nacional Financiera. ¿Para qué? Para que tú puedas invertir de forma segura y que el 100% de los intereses los tengas tú. Desde los 100 pesos se empieza a ver cómo empiezas a ganar siempre el rendimiento, ¿no? El rendimiento. Y para acceder a ellos el único requisito es tener una tarjeta de débito. Es tener una cuenta bancaria, puede ser una cuenta de cheques, una tarjeta de débito, ¿sí? Y la segunda parte, que es una obligación, es tener mayor de 18 años. Okay. A partir de ahí, tú te puedes inscribir muy fácil. Estamos viendo ahorita en este evento, en esta semana de Educación Financiera 2015, ¿sí? Que hay niños, que hay un evento de Kidsania. Nosotros tenemos un producto que todos los adultos pueden abrir una cuenta para niños, una cuenta de CETES Directo para niños, donde puedes abrir una cuenta, ya sea para invertir desde muy temprano para su educación o para enseñarle al niño a tener el valor del dinero, identificar de que todo esfuerzo tiene una recompensa. Y lo que estamos haciendo es replicar nuestro centro de inversión de que tenemos en Kidsania aquí en la Semana de Educación Financiera. ¿Qué es lo que se hace o cuál es la dinámica? Primero les enseñamos cuáles son las inversiones y qué son, por qué los niños tienen que invertir y que esa inversión se genera un interés y que puedes crecer tu dinero. Segundo, hacemos la dinámica de que tienes que trabajar y tienes que tener un esfuerzo para hacerlo. Y ya después de que tienes un trabajo, te vamos a dar una cantidad que se llaman kitsos, que es el dinero que se maneja en Kidsania, y a partir de ahí tú lo inviertes y de acuerdo al plazo y el esfuerzo que tú tengas en tiempo, el resultado va a ser el premio que te puedas ganar. Lo hace que todos los papás traigan a sus hijos, ¿no? Una sí, manera muy divertida de aprender cómo ahorrar. Sí, yo muy creo segura. Que se integra el 100% de toda la operación. Que tienes que trabajar y te tienes que esforzar, ¿para qué? Y después invertir para ganar pues un premio en este caso, pero pues la idea es que esto se puede replicar en la vida real, ¿no? Muchas gracias. Ya para finalizar, ¿algún número de contacto, número telefónico, correo, página de internet? Claro, todo es por internet, es cetesdirecto.com. Tenemos ahí también cursos para niños, tenemos un portal para niños con varios cuentos donde se aprende y se da el valor del dinero. Y para los papás, pues obviamente toda la contratación es en línea. Es el primer producto que se hace totalmente en línea desde el 2010. Y es un producto que, la verdad, pues tenemos que darlo a conocer porque es, la verdad, muy, muy, muy seguro y, bueno, te da muy buena tasa de interés desde un peso, ¿eh? Los títulos gubernamentales se compran desde 100, pero tú puedes invertir desde un peso. Es algo muy seguro. Es muy seguro, definitivamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. David Carrillo. Gracias. Gracias. Muy bien.